Bueno, se discutieron los costos de distribución de electricidad. Recordemos Exacto. que la factura de electricidad contiene costos nacionales, que los define la Secretaría de Energía de la Nación, que son los costos de generación y transporte de electricidad. Y también contiene costos provinciales que hacen a la distribución de energía eléctrica, eso es, los cables.